Para comentar esta noticia destacada hemos llamado a Nicolás Laferriere, que es director del Centro de Bioética Persona y Familia. Nos ha atendido amablemente. Muchas gracias, Nicolás. Hola, buen día, padre Arturo, buen día a toda la audiencia. Hablan de incoherencia en el proyecto del Código Civil. ¿Se podría hablar también de discriminación hacia los cónyuges, el varón y la mujer, esposo y esposa, que ya parece que pierden estos términos? Bueno, la verdad es que, como siempre, cuando uno se adentra a estudiar estas cosas, va, por así decirlo, encontrando nuevos aspectos no considerados inicialmente. En este caso, con un grupo de gente del Centro de Bioética, Persona y Familia, estuvimos analizando toda la parte del proyecto del Código Civil que habla de los padres, digamos. Y allí el proyecto es un tanto ambiguo, porque deja de hablar de padre y madre y habla de un genérico progenitor. Esto es muy raro, digamos, nadie le dice a su papá, hola progenitor, o a su mamá, hola progenitora. O sea, es un cambio que es responde a la concepción ideológica de unos pocos, pero que se le está imponiendo a todos los argentinos contraculturalmente, ¿no? Y entonces a nosotros nos parece que esto es no solo una incoherencia técnica, porque el proyecto después sigue hablando en otros lugares de padre y madre, pero cuando habla en general habla de los progenitores, pero además es un empobrecimiento cultural, digamos. O sea, la riqueza de lo masculino y lo femenino no lo podemos borrar de un plumazo, pensando que de esa manera vamos a estar siendo respetuosos de qué cosa, ¿no? Porque el ser humano es relacional y tiene una dimensión de complementariedad entre varón y mujer que el legislador está como empeñado en borrar, ¿no? Y la verdad es que eso nos parece que es un retroceso y un empobrecimiento de la vida social. Me parece que actualmente una de las palabras que priman más es la palabra discriminación. Yo me atrevería a hablar también de discriminación al padre y a la madre, al digamos, no recoger este término, que es el término que los define concretamente. El Código Civil, ustedes dicen aquí muy acertadamente, ¿no?, que debe tener una sistematicidad, ¿no? ¿A qué se refieren con ello y en qué sentido en este nuevo proyecto no hay una sistematicidad? Nos referimos a que cuando uno, si yo le digo a alguien, mira, este es el Código Civil, uno espera encontrar todo lo referido al derecho civil allí y espera que sea coherente. O sea, si yo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo que si una señora está embarazada y fallece su marido, ¿no? Si el marido es el papá del bebé y si el hijo está ya concebido, ese hijo va a heredar. Entonces yo, por coherencia, cuando hablo de las personas, digo que el que está concebido es persona. ¿Por qué? Porque en la parte donde hablo de sucesiones, digo que hereda, y solo heredan las personas, y para que sea persona tiene que estar vivo. ¿Se entiende? Entonces la sistematicidad es que sea coherente como todo. Si yo estoy regulando la parte de sucesiones, tengo que admitir a las personas. Si en la parte de personas, tengo que contemplar a todos los que luego van a heredar. Si yo dijera que un embrión no es persona, pero después podría heredar, ahí hay una falta de coherencia. ¿En qué plasmo la falta de coherencia en este caso específico de lo que estamos hablando? En que a lo largo de todo el proyecto, por momentos se habla de padre y madre y por momentos de progenitores. En la parte más importante, donde se habla de esta famosa institución patria potestad, se deja de hablar de eso, de padre y madre, y se empieza a hablar de progenitores. Y eso nos parece que es una falta de sistematicidad. Y después también, ahora en el fondo, también hay una sospecha sobre la autoridad de los padres, ¿no? Por ejemplo, la palabra autoridad de los padres no está más. O sea, no, ningún lugar del código dice que los padres tienen autoridad sobre los hijos. Lo cual es llamativo, porque hay autoridades públicas, en distintos lugares se habla de la autoridad pública, pero a los padres no se les reconoce autoridad. Hay como una sospecha, como si el padre pudiera ser una especie de posible agresor de su hijo, cuando en realidad el padre y la madre son los primeros custodios de los niños, y eso es lo que tiene que reconocer cualquier sociedad, ¿no? En cuanto a esa apertura, ¿no?, que se hace en el Código Civil hacia nuevas uniones, ¿no? En España ha llegado hoy la noticia del vicepresidente del Tribunal Constitucional que denuncia que a partir de ahora, pues un tío se puede casar con su sobrino y ahí no pasa nada. ¿Hasta qué punto este Código Civil abre la puerta a la poligamia o al incesto? Bueno, mire, eso no lo abre, porque obviamente mantiene lo que se llaman los impedimentos matrimoniales, los mantiene en el sentido de que no puede haber matrimonio entre personas que son parientes, ¿no? Pero, sin embargo, cuando habla de la fecundación artificial, es decir, de tener hijos por estas técnicas, ahí no hay límites. Entonces podría suceder que la madre sea la que alquile el vientre de su hija, y que la hija dé a luz un hijo de la madre, y que la madre entonces sea ella tenga una hija, que tenga una hermana que a su vez es su madre gestante, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de situaciones son las que el proyecto de código no ha, está regulando de una manera abiertamente favorable a un individualismo radical, ¿no? Parece que cuando la ideología pervierte la realidad, cuando esa ideología quiere plasmarse en leyes, hay incoherencias por todas partes, y la perversión a la realidad pues también afecta a una ilogicidad en el código, ¿no? Una falta de articulación entre unos conceptos y otros. Y Nicolás, es una pregunta un poco de futuribles, ¿no?, que nunca se puede saber, pero ¿existen esperanzas de que todas estas denuncias que están haciendo desde el Centro de Bioética y muchas otras instituciones, gracias a Dios, junto con muchos pastores de la Iglesia, prosperen, o ves esto como una ideología monolítica que no escucha y que se va a imponer? Es compleja la pregunta. Yo creo que, por un lado, ha habido muy buenas respuestas en todo el país, en los más diversos niveles, de gente que cuando se enteraba de esto se preocupaba. Se organizaron montones de charlas a lo largo del país para informar sobre lo que estaba pasando con el proyecto del código. Hubo una movilización muy muy muy sana de laicos y de instituciones que se pusieron en camino. En la parte, diríamos, parlamentaria estrictamente, o sea, en la dimensión política parlamentaria, las audiencias públicas que se han celebrado por esta, hay una comisión bicameral que está estudiando el tema y que convocó audiencias públicas en todo el país, y esas audiencias públicas han demostrado una crítica enorme a muchos de estos aspectos. O sea, básicamente sobre más o menos 1000 ponencias que hubo en total, unas 260 eran contrarias a algún tema de vida y familia en el proyecto. Es decir, una de cada cuatro hablaban de este tema y hablaban críticamente. Ese es un dato, o sea, para el legislador. Y los legisladores, yo creo que algún cambio van a tener que hacer en estos temas, porque no expresa la realidad de la gente, ¿no? Pero la verdad es que los últimos años, y este año en particular también, en Argentina hemos sufrido embates desde minorías muy activas que cooptan, que toman los espacios de poder e imponen su ideología al resto de los argentinos sin que la gente lo sepa, ¿no? Por ejemplo, este año se sancionó una ley de género que permite que una persona se cambie el sexo en el registro civil porque simplemente se autopercibe de un sexo distinto. Y eso va y plantea un cambio de nombre y cambio de sexo y punto. Y la persona va y hace el cambio, e incluso lo pueden hacer chicos menores de edad con un requerimiento de sus padres, y sus padres se oponen, y con un juez, ¿no? Entonces digo, ese tipo de cosas, la verdad que hay como un, en alguna clase política hay como un adormecimiento, anestesiamiento de la conciencia. Y después, por otro lado, relevante y condicionante todo esto son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son manifiestamente partidarios de muchas de estas ideologías y bueno, y producen unos cambios que hay que señalarlos como contrarios a la dignidad de las personas y a la familia, ¿no? Tan contrario al sentido común está esto que has comentado, que es una noticia que trajimos en Verdad en Libertad, como que uno, si resulta que no triunfa en el fútbol masculino, se puede cambiar de sexo y anotarse en un equipo de fútbol femenino para ver si allí tiene más éxito, ¿no? Una de las cosas, no lo había pensado. Una de las cuestiones absurdas de esa ley. Muchísimas, sí, claro, tal cual. Muchísimas gracias, Nicolás, y felicitaciones al Centro de Biótica por esta labor que están haciendo, tanto de concienciación social, que me parece que es fundamental, el que se pueda llegar a la sociedad civil a involucrar como ciudadanos en la defensa de una verdadera democracia en la que sea la gente la que marque la pauta y no una política desconectada de la realidad, y luego también por la batalla que están dando en el Parlamento y en las instituciones de decisión de leyes y de futuro de político de Argentina. Así que muchas gracias por atender nuestro llamado y seguimos trabajando por la cultura de la vida. Bueno, muchas gracias y bueno, sí, desde ya a disposición para todo lo que es sumar por la cultura de la vida. Muchas gracias, Nicolás, un abrazo. Adiós, buen día a todos.